Bueno, ya regresamos a este su último corte de la chaqueta y pues bueno, vamos a ir directamente a lo que son las conclusiones acerca de este tema que tuvimos el día de hoy, que es de parejas abiertas. Y bueno, vamos a empezar por Javo. Ay, está dormido. Entonces vamos a empezar por Pander. Yo estaba haciendo lo mismo, pero bueno. Ah, bueno, Killer. Ah. No, pero ya Pander está hablando, ¿para qué le cortas? Ah, bueno, Pander. Bueno, ¿buena? Killer. Bueno, muy bien, vamos. Yo lo que te puedo decir como conclusión, que una pareja abierta o una pareja cerrada es como cualquier otra, ¿no? En todo caso, siempre debe haber mucha comunicación, mucho compromiso. Y en el caso de una relación abierta, aguas con los celos, eso es lo más fuerte, ¿no? Y cuidarse mucho. Si de por sí tú con una pareja cerrada te tienes que cuidar, cuando estás en la pareja abierta es muchísimo más, porque te das cuenta que estás con otra persona y te vas a estar con tu pareja y tienes que cuidarla, no solamente a ti, sino también a ella. Bueno, a él, en este caso, ¿no? Y es algo que es muy importante, ¿no? Y siempre, siempre, siempre mucha comunicación, si luego no te sientes cómodo o lo que sea, lo tienes que expresar, porque al cabo de cuentas es una relación de los dos. Y los dos tienen que estar bien con ellos, ¿no? Si de repente dices, ¿sabes qué? Y quiero un break, o ¿sabes qué? Esto no me agrada, o lo otro. No es justo que porque tu pareja quiera estar por allí, te quieres ir con todo el mundo, tú te tengas que estar sintiendo incómodo, ¿no? La idea no es esa, la idea es que los dos estén cómodos y que los dos estén de acuerdo todo el tiempo. Ok, pues muchísimas gracias, Jacob, también por compartirnos todas las experiencias que has tenido y por esta conclusión. Ahora sí, ¿quién quiere primero, Killer o Kumakun? Bueno, voy yo primero. Killer. Bueno, ya empecé a hablar, entonces continúo. Nada, simplemente al comienzo fui muy crítico con respecto a este tipo de relaciones. La persona que me habló por primera vez de ello no me pareció, me dijo que no se puede mezclar el amor y el sexo, y yo dije, el sexo y amor es hacer el amor. Y bueno, me dijo, ¿qué edad tienes? Le dije, mira, está en mis primeros 20 años, y me dijo, acá unos 10 años o más me vas a entender. Y creo que fue mucho más rápido que eso, creo que aprendí a madurar todo esto, vi que cada uno es feliz como puede, y que ellos están de acuerdo y se cuiden, como dice Pander, pues adelante, ¿no? Mientras estén contentos con lo que hacen bien. Y eso no significa que todos deben hacer lo mismo, sino cada uno hace lo que hace para sentirse bien sin dañar a nadie. Ok, muchísimas gracias, Killer. Y ahora sí, Kumakun, danos tu conclusión. Bueno, pues así rapidito, lo mismo que dicen todos, ¿no? Que tienen que estar los dos de acuerdo para que se haga una buena relación de este tipo, de acuerdo en todos los sentidos. Que no tienes que ceder para poner contento al otro en cosas que a ti no te gusta, porque entonces ya no es una relación. Y pues bueno, un punto muy importante es que no se dejen de la excusa o el escudo de que es una relación abierta para que le estén poniendo el cuerno a cada rato, y pues que en realidad eso vaya a terminar, y mejor corten por lo sano y cada quien para su casa. Ok, bueno, pues esa fue la conclusión de Kumakun. Yo no quiero. Ok. Chango del mal, danos tu conclusión. Es que siento que voy a decir algo muy rubio. Bueno, lo que quiero decir es que, pues sí, o sea, es que todo lo han dicho, o sea, que tienen que tener mucha comunicación, es cierto. Yo creo que me iría más, más bien apoyaría más lo que está diciendo Kumakun, o reforzaría un poco su comentario, de que sí tienen que estar muy seguros. O sea, yo creo que ya se dijo, los tips para tener una relación abierta, pero creo que otro tip importante es, si están pensando abrir su relación, más allá de platicarlo, también pues hagan un autoanálisis. O sea, también tienen que agarrar y estar seguros si ustedes están dispuestos a ceder esa parte, ¿no? Porque hay muchas personas piensan, ¿no?, que por el rollo de ser gay, porque es más difícil ser fiel, o sea, siendo gay y todo este rollo, y la naturaleza de la, o sea, sexual del gay, pues que todos deberían ser parejas abiertas o que no existe la fidelidad. Y yo tampoco, o sea, me voy por eso. O sea, yo creo que si tienes una idea, si tú quieres hasta decimonónica, como dirían por allá, que tengo un amigo que es escritora decimonónica. O sea, si tienes un pedo muy romántico de una relación monógama, fiel, de llegar así, sin infidelidad a los 50 años, a las bodas de oro, créelo, y sí puede pasar. O sea, yo creo que realmente, o sea, no hay que tampoco juzgar a las parejas por lo que uno piensa, ¿no? Si tú crees que todas las personas son promiscuas, ojo, porque, o sea, el que tú seas promiscuo no significa que todo mundo tiene que ser así. Entonces yo creo que a lo que voy es estar muy seguro qué es lo que quieres, de estar muy seguro de qué, o sea, qué son tus necesidades, qué no quieres en una relación. Y pues si no quieres abrir tampoco tu relación y tu pareja quiere abrir la relación, pues que se chingue él y, o sea, y pues ya, que truenen, y busca otra cosa. Yo creo que sí puedes encontrar tu media naranja y pueden tener una bonita relación monógama por el resto de su vida. Gracias. Ok, bueno, esa fue la conclusión de Chango del Mal. Y ahora yo me voy a aventar mi conclusión, que más que nada, o sea, fue todo lo que dijeron ya los invitados, ¿no? De que es muy importante la comunicación, los acuerdos, cada cabeza es un mundo, cada relación decide cómo va a llevar su relación. Algo que siempre me ha llamado mucho la atención es que siempre uno lo inicia y el otro o termina aceptándolo o pues le gusta la idea y lo hace. Pero si eres de esas personas que no quieren, pues trata de hablarlo, ¿no? Con tu pareja. Siempre hay diferentes tipos de juegos sexuales, hay juegos de roles, que si de repente vas por él en el coche y se sube al coche y te dice, hola, mi nombre es Carlos, pues síguele el juego, igual y puede funcionar, como para también darle un poquito de variedad al asunto. Y sobre también las parejas abiertas, yo creo que es importante respetarlos, ¿no? O sea, digo, seas tú una persona que solamente cree en las parejas cerradas o que no está de acuerdo con las parejas abiertas, pues sí, o sea, si para tu vida no estás de acuerdo, ok, es tu vida, la vida de los demás vive y deja vivir. Yo lo que creo es, he escuchado varios comentarios acerca de que, ay, es que como ya no te satisface, por eso buscas otros. O, ay, esos nada más se andan poniendo el cuerno y por eso mejor abrieron la pareja. Y de todas formas ni se quieren, solamente por conveniencia. Vamos a tratar de evitar ese tipo de comentarios, porque al final de cuentas, pues sí les estás faltando respeto, ¿no? Y es muy importante, pues, darte cuenta de que si ellos se entienden así, pues es la vida de ellos. Y si ellos son felices, ¿a ti qué carajos te importa? Tú vive tu vida, vívela feliz, manéjala como tú quieras. Y bueno, esa es mi conclusión. Y ahora sí, vamos a ir a la sección que queremos escuchar, que es ¿qué sucede en nuestra comunidad? Y pues, ¿qué pasa en nuestra comunidad? Diría Javi, pero Javi no está. Bueno, sí está, pero está... Pero está dormidito. Bueno, en este caso nos toca únicamente a mí y a Panda decir los eventos. El evento que viene, el evento grande es... La fiesta de aniversario. Ahora sí que les traemos toda la premisa, aunque también ya al ratito vamos a publicar ya el evento ya en forma en el sitio. Es el día 8 de mayo a las 7 de la noche. Digo, perdón. Es el día 8 de mayo a las 10 de la noche en una casa que ya estuvimos en ella para la fiesta de Bermudas, que se encuentra en el rumbo de Santiago. Para ya ver bien la dirección, pues sí les vamos a pedir que se metan bien a la página. Va a tener un costo de 70 pesos que te va a incluir un regalo sorpresa. Te va a incluir tus refrescos toda la noche de 10 a 2 de la mañana. Y pues toda la diversión, todo el contacto, todo el relajo que sea ahí. Va a haber concursos. Sí, y va a haber regalos. Hay piscina extra, para que si quieren también llevar su shortcito o su traje de baño para meterse a la alberca. Yo, de hecho, yo sí lo voy a llevar, porque para mayo son los calores más ricos aquí en Mérida. Y pues como les digo, Chango, hay concursos y nos la vamos a pasar muy bien. La fiesta se llama Luminosos, The White and Light Party, fiesta de aniversario. ¿Yo qué digo? Aquí. Pues no sé qué puedo añadir. Ah, bueno, te vas a pasar chido, eso es cierto, porque pues obviamente sí es nuestro evento estelar, es el evento que habían estado esperando todo el año. Estamos chambeando muy duro para que, pues, para ofrecerles lo mejor, ofrecerles una propuesta de fiesta que no han tenido durante el año. Que todas las fiestas han sido buenas, especiales, pero esta, no se la esperan, ¿no? Entonces tienen que ir, lleven gente, lleven amigos, lleven ahí un extrita, porque los que asistieron a la fiesta de Bermuda saben que con un extrita de 30 pesos hay todavía más diversión. Claro, ¿qué así es eso? Creo que es un celular. Ok, bueno, pues no importa, vamos a seguir hablando un poquito de la fiesta. Pues es nuestra fiesta de aniversario, estamos tratando de invitar a todos los osos de toda la península, también de Quintana Roo, de Campeche, de Tabasco. Igual estamos tratando de convencer gente de que venga. Si tú tienes amigos que quieres llevar, pues llévalos, nos la vamos a pasar. Mira, es la fiesta de aniversario, de esa solamente hay una en el año. Así es. Y no se va a volver a repetir hasta el 2011. Entonces, imagínate si te la pierdes, por ti, porque pues te vas a tener que esperar un chingo de tiempo para que vuelvas a vivir la experiencia de la fiesta de aniversario de Midver. Y bueno, entre otros eventos que tenemos, el próximo domingo 25 de abril a las 7 de la noche vamos a tener Midver, la chaqueta en vivo, es decir, Midver Podcast. No, la chaqueta en vivo, vamos a tener nuestra segunda grabación en vivo. Pues va a ser, el tema es sorpresa, pero va a ser un tema muy jocoso. Este va a ser de... Vamos a divertirnos en el siguiente programa. Probablemente no balconeada. Claro que sí. Vamos a divertirnos en el siguiente programa, agarra tu chelita, vamos a sentarnos, vamos a escuchar, vamos a echar relajo, vamos a pasárnosla así, bomba. Punto no tanto informativo, pero sí nos vamos a divertir. De eso seguro, ya saben, ustedes entran a la página de Midver, o bien si ven, me ven por ejemplo a mí en línea, a Chango en línea, a Jago en línea, pueden encontrar ahí el link que los va a llevar a la página donde nos van a poder escuchar, y el link también se va a encontrar en la página principal de Midver, anunciando que pues esa es la chaqueta en vivo, y nos puedes dejar tus comentarios en el chat, o bien en el chat que va a estar ahí en esta página donde transmitimos nosotros es en vivo. Es Listen to My Radio, pero bueno, es lachaqueta.listentomyradio.com. Listen con letras, tú es un número 2, radio.com. Y hablando de chat, recuerden que todos los jueves son jueves de chat en Midler. Y pues en este caso igual y no va a haber tópico, pero de todas maneras la dinámica de entrar, de que entren todos ese día, esa noche mejor dicho, que empecemos a platicar, que convivan, que tengan la oportunidad de conocer a otros miembros, pues no se pueden perder, ¿no? Por nada, es un obligado de los jueves a partir de ahorita hasta siempre, hasta que siga Midver. Los jueves a las 8 de la noche tienen un lugar en donde estar y se llama midver.com. .mx. Ok, pues sí, y también ya están arriba las fotos de la parrillada de la fiesta que tuvimos el día 15. No, ¿qué día fue? Ya se me olvidó. Ay, qué horror, espérame, voy a recorrer. Yo no he visto las fotos, imagínense. Así que ahorita que terminemos de grabar voy a ver las fotos. Ya vi una foto ahí de preview en donde no quiero sonar así medio enequem, pero me veo muy guapo. Ah, wow. Sí. Bueno, fue la fiesta que fue la parrillada de osos, que fue aquí en Casa de Panda y Mono el día 10 de abril. Y bueno, donde nos la pasamos bastante chido, ¿no? Sí, ya estuvimos comentando la grabación pasada. Aquí estuvieron pues gente que llegó de fuera del estado para la fiesta, que estuvieron acompañándonos, que estuvieron conviviendo con nosotros desde los preparativos, es un día antes. Y pues es Beto y Baltasar, que estuvieron acá, y también Breno. Entonces pues se la pasó, estuvo muy padre la fiesta. Hay fotos, vean cómo nos las pasamos. Hay fotos censuradas por allá. Ok, bueno, pues igual les quiero mandar rápido un saludo a Yuval y a Irving. Y ya al fin tengo todo el permiso de contarles de esta aventura en la cual Javo y yo, junto con otros dos miembros de la comunidad que son Irving y Yuval, nos estamos aventurando, que es Hairspray el musical. Ahora sí ya puedo decir con todos los nombres, la obra es Hairspray el musical. El día 22 de mayo va a haber un casting en el Daniel Ayala, así que si cantas, bailas y actúas o te interesa participar en la obra, pues acude al casting. A las 8 de la mañana va a ser el casting para bailarines. Y sí es cierto, sí hay osos que bailan, ya lo vimos. Y a la 1, a la 2 de la tarde va a ser el casting para los papeles principales. Así que si tú quieres formar parte de este casting o de esta, bueno, de este evento, pues adelante, te esperamos ahí en el Teatro Daniel Ayala en la ciudad de Mérida, Yucatán, para participar en Hairspray el musical. Y ahí va a estar Kensu Panda, va a estar Javo, va a estar también Yuval e Irving, que son parte de este proyecto. A mí me van a ver porque yo no tengo ningún tipo de gracia en cuanto a lo que es baile y canto, pero seguramente igual estaré en tramoya, estará en la parte de atrás, igual y seré árbol que se mueve 3, sombra que pasa por detrás 2, así es, y señor que pasa caminando 1. Una cosa así, pues, no, bueno, el chiste es que vayan y pues vean, igual siempre como, bueno, para todos los que son actores o les gusta este rollo, siempre los castings son bastante buenos, creces bastante, conoces a mucha gente, te la pasas bomba y te diviertes. O sea, al final de cuentas podría ser considerado otro evento Midgard, pero pues es el evento de Hairspray, el musical, el casting. Y pues bueno, ya se acabó. Sí, ya se nos acabó el programa por el día de hoy. Javi sigue dormidito, vamos a dejarlo dormir porque pobrecito, realmente sí nos fue a representar casi casi allá a toda la comunidad yucateca, no solamente a la comunidad oso, con este amigo que bueno ya ganó el certamen y se va a ir a representarnos a la Ciudad de México. Y pues bueno, vamos a despedirnos de nuestros invitados que nos dio mucho gusto tenerlos aquí. Me despido primero de mi compañero y de mi invitado Pander. ¿Qué onda? ¿Cómo te la pasaste? A ver, ¿me escuchan bien? Sí, sí, te escuchamos bien. Ok, bueno, primero que nada, muchísimas gracias por invitarme. Segundo, voy a estar en el aniversario, así que no se lo pierda. Por ti voy a regresar después de muchos meses. Quiero tener ahijados. Así es. Ya me está ganando, todo el mundo, yo no tengo ahijados. Quiero tener ahijados y pues, como siempre, el programa excelente, siempre me ha gustado. Creo que me gustó parte de él. Esta vez no pude dejar comentario, así que una vez lo digo, me encantó el programa de la semana pasada, que fue sobre el amor en internet. Saludos a mi hermanita, muchos besos a todos. Y pues, nos vemos el 8 de mayo, no se lo pierdan, va a estar súper, nos vamos a pasar súper bien. No olviden, sí, pueden llevar una camisa blanca, eso es el tema que también. Es cierto, la fiesta de aniversario tienes que llevar... Bueno, no es obligatorio, pero sería bastante padre que todos fuéramos con camisas blancas. Por aquello del white party y que vamos a tener luces y por el rollo de luminosos, pues lleven una camisa, una playera, una toga, una bata, una sábana blanca. Lo que quieran llevar, que les cubra la parte de arriba del cuerpo. ¿Solo quieren llevar una tanga blanca? Ah, también pueden llevar una tanga blanca, ¿por qué no? Cualquier cosa que sea blanca, es aceptada. Ok, pues Pander, un gustazo haberte tenido en el programa, ya te extrañamos por acá, ya ves, sí regresaste, nada más estábamos jugando. Solo estábamos jugando con tu mente, jajaja. No, los extraño muchísimo y espero verlos muy pronto. Me invitan a Panucho, solo le digan, por favor, un Panucho. Ok, cuando vayamos por ti al aeropuerto, lo primero que vas a ver antes de un abrazo va a ser un Panucho y una agüita de horchata. Sí. Gracias, voy a amar este día. Gracias, Pander. Y pues bueno, me despido y le mando un abrazo que yo sé que si lo tuviera que enviar por paquetería me saldría caro, pero enviándolo por acá se lo envío con todo cariño y con mucho afecto. Kilder, hasta Perú. ¿Cómo te la pasaste, Kilder? Excelente, muy bien, me sentí muy cómodo, me alegra mucho haber participado y poder tener esta experiencia con ustedes, ¿no? Bueno, experiencia buena, ¿eh? Está mal sentado. Y bueno, los invito a que vayan también a la fiesta de aniversario. Yo no puedo estar, lo trataré. Voy a vender mi careta de sanguchero a ver si me alcanza para los pasajes. Llevo, ¿no? Pídele a tu tía Laura de América que te patrocine. Claro. Ah, sí, pues voy a pedir, voy a dar mi cartita. A ver si depende de prestar un caso y me lleva hasta allá, ¿no? Va a tener que hacerme ingiere un papel, un drama, algo para que de paso me lleven a América. Bueno, no, simplemente muchas gracias por la invitación, un abrazote también a ustedes, tú sabes Jesús, pandita que te quiero un montón, y muchas gracias por esta invitación, y a todos ustedes, me siento muy cómodo, muchas gracias, me siento cómodo también, y ya volveré alguna vez a participar nuevamente, espero ser más ayuda que ahora. Te esperamos en el jueves de chat, Kilder. Vale. Claro, allí estaré. Y también nosotros estamos cómodos, porque ustedes no lo saben, pero nosotros grabamos desnudos. No, no es cierto, porque está Jabo acá. Entonces, yo espero que la siguiente vez sea con cámara abierta, ¿eh? No, nada. Ok, pues te mando un abrazo muy fuerte. Amigo, te quiero mucho. Hasta allá. Y pues, gracias por participar. Gracias por responder a este llamado de auxilio que te pedimos. Y qué bueno que pudiste estar aquí con nosotros. Y finalmente, me despido de Kuma-kun. Kuma-kun, ¿estás ahí? Sí, aquí ando. ¿Cómo te la pasaste? Me pasé bien chido, muchas gracias. Espero que no sea la última vez que me inviten. Pues me gustó el tema y cómo lo tratan. Sí, está chingón su programa. Qué bueno que te guste y pues también nos da mucho gusto que pues que hayas participado con nosotros. Ahora sí ya, después de haber saltado a Estados Unidos, luego hasta Sudamérica y ahorita ya estando, aunque estando en el mismo país, estando un poquito lejos, pues se puede uno comunicar, ¿no? Y estar aquí pasándose la bomba, ¿no? Sí. Chingón. Pues igual te enviamos un abrazo muy fuerte, te agradecemos igual la ayuda de este podcast, porque sí lo voy a decir ahí, sin tratar de quemar a las personas, pero teníamos dos invitados igual que eran pareja abierta, pero Desgraciadamente no pudieron llegar y aquí nos hicieron la balona Kilder y Kumakun, la verdad. Pander. Y Pander igual, o sea, la neta, muchas gracias. Trompetilla para ellos. Y pues muchas gracias a los tres invitados por haber estado el día de hoy con nosotros. Desgraciadamente no me puedo despedir de mi compañero Javo, porque pues está, como ya les comentamos, dormido. Pero yo sé que a nombre de él, a él le encanta hacer este programa. Llegó pero bien cansado de Chetumal, se le estaban cerrando los ojos y aún así dijo, ¿sabes qué? Yo estoy comprometido con ustedes, yo estoy comprometido con los osos, así que voy a ir a grabar la chaqueta. No sigas que voy a llorar, te lo juro, basta, basta. Y a pesar de eso, aquí estuvo al pie del cañón y aunque se nos haya quedado dormido, no importa, lo queremos un chingo. Sí. Y en tus sueños, Javi, te mandamos un abrazote y un besote. Bueno, te despertamos, te lo vamos a dar. Y bueno, me despido de mi compañero Chango del Mal. Pues eso es todo por hoy. La verdad, les agradezco mucho a ustedes el darnos la oportunidad de tenerlos, porque realmente no crean que son así como premio de consolación, así cuá, cuá, cuá, cuá. No son platos de segunda mesa, fueron gente realmente para este programa muy valiosa. O sea, creo que sus opiniones son muy importantes. Yo creo que de este programa tal vez no seamos tan tan fundamentados, ni sea algo tan serio, no somos Dennis Dresser ni estas cosas, pero yo creo que para mucha gente, igual y de los comentarios de las experiencias de cada uno de ustedes, pues les va a quedar algo y espero que pues sea de utilidad para la comunidad. De verdad les agradezco mucho el favor, yo sé que no podía esperar menos de ustedes porque pues realmente son amigos de nosotros, los queremos mucho y pues les mando también yo un abrazo, pero yo sin camisa porque soy medio sucio. Y pues gente de la comunidad de Midberg, nos vemos en el jueves de chat, sí, porque yo voy a estar también el jueves de chat. Nos vamos a ver también en la grabación de Midberg Podcast, porque de la chaqueta en vivo y en la fiesta del 8, así que estamos en contacto. Ok, muchas gracias, Chango, y finalmente me despido yo de todos ustedes. No sin antes mandarle un abrazo muy caluroso, la verdad hacemos este programa con todo el cariño y con muchas ganas, ¿no? Igual y divertirnos bastante con todos ustedes. Nos interesan mucho sus comentarios, déjenos comentarios porque últimamente no hemos recibido como que muchos en la página, sin embargo sí hemos recibido comentarios de gente que lo escucha. Por ejemplo, Raciel, te mando un súper abrazo, gracias por escucharnos, siempre me da una retro de eso. A mi maestro Armando Rodríguez, se lo agradezco bastante igual. Y Amigo y ancestro. Y a Joshua igual le mando un saludote y un abrazo. Y esperen porque les vamos a poner todos los logos que nos llegaron. Para que ustedes, no va a ser a votación, pero para que nos digan cuál es el que más les gusta. Ahora sí que entren, véanlos y pues manden un comentario, ¿no? Porque al final de cuentas es el trabajo de todos los que mandaron sus logos. Y es importante igual para ellos saber qué es lo que opinan sobre sus logos. Y próximamente vamos a tener ya nuestro logo que va a ser anunciado en la fiesta de aniversario. Y pues bueno, yo no voy a estar en el jueves de chat porque pues tengo unos compromisos ahí con Hairspray. Pero bueno, va a estar Pander ahí y va a estar Chango del Mal. Sí, no se enojéis, que entren al chat, que aunque no esté Panda, vamos a estar nosotros, le vamos a echar muchas ganas. Y pues sí. Participen, no cambia el jueves de chat. Quien esté, es jueves de chat, es para ustedes, ustedes lo hacen, mientras más entren, pues más chido se pone el ambiente. Y también, algo que nos dijo Chucho, también es importante, la primicia, además del rollo del logo, va a haber merchandising, esperen también, próximamente su camiseta Midberg, con el logo oficial. Así que bueno, pues ya que los esperamos igual en la próxima chaqueta que va a ser en vivo, entren, va a ser este programa sin ustedes en vivo no va a funcionar, entonces entre más entren y entre más comentarios nos dejen de ese tema que va a ser sorpresa, que lo vamos a anunciar en el jueves de chat, pues entren y déjenos sus comentarios y vamos a pasarnos la bomba ese día. Yo ya me despido de todos ustedes, muchas gracias por escucharnos, les enviamos un abrazo muy muy fuerte. Un abrazo de oso y sin camisa de una vez, como no. Y pues yo soy Ken Su Panda y esto fue La Chaqueta.